que los voy a llamar yo. Porque los míos, cuando empezaron con los derechos del niño, los niños ahí se desataron. Se olvidaron. Exactamente. Eso fue. Se nada más que se habló de los derechos del niño, pero de los deberes, parece que no se dijo mucho o no se dijo nada. Y dice que le dijo el niño, no, mamita, disculpa, le dijo, nunca más lo voy a hacer. Sí, por supuesto. Bueno, ella como psicóloga también tiene esa cosa, pues algo estudió. Claro. Había sido. ¿Cómo que el chico le enseñó ya me lo anula? Me estoy conversando. Entonces, pero dice que ella marcó, pues. Ya. Le dijo, yo ya, yo, vamos, le dijo, a ver, tú vamos. Y el niño dice que ahora es un joven, y le dice, mamá, te agradezco. Porque la mamá ahora lo mío que los tablets, lo mejor para que los dejen tranquilos. Oye, desde guagua, se le comunica, se les pasa un teléfono para el mal, el teléfono que ya está medio malito se le entrega para que ellos se entreguen. No, mira, está bien, la tecnología iba avanzando y ellos son un asco de la tecnología después, cosas que uno no puede hacer para empezar. Yo, nosotros dependemos mucho de mi hijo mayor. Claro, porque él, y eso que cuando él nació todavía no estaba este asunto de... Pero es que no, pero es que ahora es diferente, porque ellos se meten a eso. Pero él no puso se la sale al revés del derecho ahora. Pero si hay niños de 7, 8 años y le pasa ahí un teléfono y que saben hacer cosas que uno queda plojo. Entonces, ellos como te dijera... también tiene sus ventajas y sus desventajas, porque uno como adulto mayor depende de los demás, porque tú ni siquiera puedes hacer una transacción si no la sabes. Entonces, al pedirle a ellos el favor, tienes que dar toda tu información, ya no puedes mantener tu información confiándola. No, y aparte de eso, que no solamente tu nieto o quien sea, sino que tu información sale al lo saben todos, porque al final eso queda, claro. Y aparte de ese que pues claro, y aparte que ayer estaban hablando, no sé si tú viste, que hay un medio problema con los teléfonos y los computadores con un virus que anda por ahí, claro. Y el virus, pero por eso hay que saber utilizarlo, porque uno se... a ver, yo cuando prácticamente no contesto nada, no contesto nada ni nada de estas cosas de antivirus que salen ahí, ¿no? Sí, yo creo que hay cosas que uno tiene que ir viendo también. Y así, muchas cosas los niños también han estado diciendo, que tengan cuidado con los jóvenes de 13 a 15, 16 años, porque se meten a muchas cosas y van dando informaciones o eso que está de moda, hazla conocer por internet. Bueno, pero que ese es un riesgo. A propósito de eso, que la conocí por internet, eso se da que los jóvenes. Sí. Hay grupos, hay aplicaciones donde tú puedes encontrar la niña adecuada o el varón adecuado. Entonces, eso se da por internet, o sea, como te dije, eso está la vista y paciencia de todo el mundo. Todo el que tiene un teléfono de esto puede entrar a eso, a un tablet. Pero la cosa es que suena, ¿cómo la vamos a parar? No, pues si la gente empieza... ¿De dónde nos fuimos y para allá? ¿Dónde vamos a ir a la comunidad? Estábamos en los San Jerónimo. Claro, pero estamos hablando como antes. En todo caso, a mí me gustaba Palmecita como el amor. Sí. Nuestra niñez era más niñez. No estábamos insertos en los problemas de los adultos. Y no lo saltamos en etapas, porque nosotros vivimos etapas y ahora los niños se saltan etapas. Claro. Pero imagínate de 12 años, 13 años y andar volviendo. Exacto, claro. Entonces, mucho. En parte es bueno y en parte no sé. Hasta qué extremo es bueno, en qué momento vamos a llegar, en cuántas cosas. Pero sabía una cosa tan sencilla de que yo me arte. A veces, si tú pololeabas y que el pololeo se llamaba mirarse así, qué sé yo, en fin, o una cartita, porque te cubrían mucho las cartitas también. Oye, tu mamá que no lo supiera, porque si no sabía que le iban a sacar la duda. Y ahora, claro, los chicos en ese sentido están como más, como te dijera yo, ya ellos no tienen tanto problema con eso, porque los padres sí los vigilan. Pero ¿en qué momento los van a...? Mira, yo, en general, siempre se ha dicho, la generación antigua y ahora. El niño saliendo de la puerta para afuera con esa descarga. Ahora, Carmencita, antes y ahora, las mismas tonterías cometían los mejores. Lo mismo, así que no pongamos. Ahora que nosotros fuimos libertades, eso es otro cuento. Pero por eso te digo, pero siempre han existido las cosas. Porque antiguamente las niñas eran mamás que embarazaste y mandaban a los campos. Obvio, claro. Y después llegaban con la guaguita y los papás las reconocían por él, que tuvieron hijos. Exactamente. Entonces, por eso te digo yo de que siempre asistió todo, pero con, ocultaba. Yo no me atrevo mucho a criticar a los chicos de ahora, porque yo, por ejemplo, veo en el caso de mi familia, ¿verdad? 14, 16 años ya, bueno, ya, pero ¿qué pasa? Se llamó al niño y me dijo, aquí las cosas son aquí, que está teniendo que respetarme. Y el papá pone el punto sobre las IE. Y ahora, la diferencia está que ahora les hablan clarito. Ah, antes no, porque antes no, porque la guaguita la traía la cigüeña. Claro, el avión. Hace mucho tiempo nosotros andamos pidiendo atrás que pasaba un avión ahí. Una guaguita que, claro, mira. Entonces, cada época tiene también su... Por eso te digo, porque sí, ahora ya es diferente la cosa ya. Ahora los niños si hacen algo y les pasa algo, porque ellos les va a pasar, porque no lo hacen por ignorante. Claro. Ellos los niños ahora saben lo bueno, lo malo y lo bueno. Yo conozco a papá que su hijo empezaron a colombiar y en eso, mira, las cosas caras, si no esperemos a última hora, si necesita que se compre algo para prevenir, se compra así. Claro, sí. Antes de que ocurre. No, no, yo creo que pasa así, que los mismos cefanes te dan, pues, bueno, los cefanes te dan, los jóvenes van, los estudiantes van y todo, así que... Fíjate que yo a veces miro hacia atrás, Carmencita, y sí, bien, tengo una vida, una buena vida, pero que la paga y la paga, ¿qué tal puede ser? No, pues sí, con la personalidad, como que no se me desarrollaba mucho antes, porque no eran otros tiempos, pero de otra manera. Pues la única diferencia es que uno era más responsable. Sí, puede ser. Más responsable porque tú sabías las cosas. El miedo estaba metido en la sangre. Sí, podría haber sido, pero no como ahora, que ahora hay más libertad, los niños. Por eso te digo, los niños sí llegan porque ellos saben las cosas, saben las consecuencias. Pero, yo no discrimino a nadie, ni tampoco, porque uno no se puede mirar de nada, porque uno tiene sobrinos, hay generaciones terceras y cuarta generación que uno nunca sabe lo que pueda pasar. Pero no por eso es como cuando discriminan a los jóvenes o porque se eran trans. Sí, yo fíjate que mi infancia fue muy parecida a la tuya, y está bien, pero había cosas que a lo mejor podían haber tomado un poco, que ahora los chicos tienen más un poco más de libertad quizá, y que antes no la tuvimos. No, que a mí no me hizo falta, sí, pero si yo miro hacia atrás y yo veo a mis nietas, por ejemplo, algo diferente. Sí, sí, ha sido muy diferente. Ellos están abiertos a todo lo que es la tecnología. Eso sabe tampoco de la tanta. Pero hay que trabajar muy a los libros. Pero siempre ha pasado eso y ahora en todo sentido, porque la tecnología y todo. Sí, lo que sí leíamos antes. En eso sí que te puedo. Y ahora eso no es muy bueno. Ahora no se lee. No. Ahora todos lo sacan, pues, el computador, el internet, los juegos. Porque se afanan mucho los juegos. Claro. Entonces, hay gente tampoco, gente que yo conozco que tampoco lea y que vivió también en la misma época y no salieron tampoco muy buenas lectoras. No, pues y aparte que ahora se ha perdido mucho los libros. ¿Quién dice que no quiera? Tú puedes leer por internet. Claro, todo por internet. El drama es que las personas a veces por internet, no, a mí no me gusta por internet. Yo soy una persona que tengo un diario por internet. Entonces, no me gusta leerlo. Es una cosita así, tan chiquitita, no puedo leer. Bueno, vecinos, son las 10:21. Casi. Eso nos pasa cuando con Carmencita empezamos a formar, a recordar años. Ah, exactamente. Nos vamos atrás y ahí empezamos a viajar en el tiempo. Pero sí, fue bonito, y aparte de eso que ahora está el tiempo cambiado. Oh, que costaba para que pasara la semana y ahora no. No, yo digo que para nosotros, claro. Es pues como todo más avanzado. Porque las semanas pasan súper rápido. O queremos más ocupados, ahora más pendientes de cosas, que se nos pasa el tiempo y no nos damos cuenta. O el tiempo se hace corto. Porque a mí, honestamente, te lo digo, me falta un poco de tiempo, ¿no? Sí. Siempre me queda quien quiera ver, porque ya hay cualquier cosita que hacer y no... Y ahí quedamos. Y ahí nos quedamos, ¿no? Pero bueno, es sí, ¿no? Son recuerdos, ¿no? Son bonitos recuerdos a veces. Y de todas las cosas hay que sacar lo bueno, lo positivo. Y cada época es diferente y tenemos que aceptarlo. Exactamente. Nada más. Y tenemos que seguir el ritmo, porque si no nos convertimos en personas que a veces la juventud de repente dice, no me agrada esta persona porque es demasiado, entonces uno tiene que ir también con el tiempo, flexibilizando sus ideas. Y bueno, y apoyando a nuestra juventud. Con lo que podamos, con lo que nosotros traemos en un poco de sabiduría. Eso pues vecino. Entonces ahora vamos a una pausa musical y empezamos con el cafecito. Sí, sí, ya. Yeah. pasando. Se escucha solamente aquí adelante y atrás no se escucha nada, ¿Cómo le están pasando? Muy bien, ¿quieren que sea? Así. Oh. Musical de Espacios FM. Continuamos con Acompañando la Mañana. Es un sueldo que uno gana, un sueldo base al sueldo que gana él, y él iba saliendo como que nada, o sea, como que el supermercado era de él. Oye, pero a lo mejor, como te dijera yo, ahora más. Por ejemplo, cuando una persona ya, independiente quien sea, le muestran la cara. ¿Y por qué a él las iniciales y le mostraron el puro cuerpo? O sea, entonces no corresponde, porque todos somos seres humanos, todos somos iguales. ¿Y por qué si él es juez le están yo entonces me le mato el cuerpo? Quizás voy a ponerle la ropa, la corbata y la odio, pero oye, si ya su buena platita parece una cosa ni tanto. 200 lucas a 200 lucas. Es alta plata. Pero es que para uno sí, Juanito. 100 lucas también es alta plata. Para uno sí, pero para ellos no. Porque lo que ellos ganan. Sí, claro. Entonces, pero ¿cómo va a quedar su prestigio? No solamente su prestigio, porque aquí perjudicó al resto. Porque todo se lo hizo al saco. Sí, pues. Pero sí, eso es verdad. Claro, eso. Y ahora después se os sale la noticia. Que no va a salir, no sé. A ver, voy a mirar, pero aquí parece que también no pasa nada. Pero bueno. Eran varias cositas. Entonces, no era como llevar y llevar, sacar y llevar. Todo lo puso abajo. O sea, estaba todo seleccionado lo que se iba a llevar. Sí, sacar lo mejor. No es como yo decirlo que en serio, o sea, que yo no me quise llevar ese sustito. Pero después pensándolo bien, tenía el contexto de nada. Por todo lo que estamos pagando ahora, las cosas que han subido. No, pero lamentablemente nos falta quien te vea y pasa vergüenza. Claro, eso, pero ni sonó nada, ni sonó nada. En serio, ¿no? E incluso, fíjate que, mira, no, si estaba como para que me sacara ese asunto. Porque resulta de que, tiempo atrás, yo llevo mi bolsa. Y ya había pagado, y de repente veo algo, señorita, mire, discúlpeme, pero se me quedaba esto, pero esta vez nada, hijita, nada. Se me notó la mente. Que son a veces cosas que pasan, pero son cosas de la vida que uno, pero ya eso le ha pasado. Sí, pero aquí no dice nada. Y no va a decir tampoco. Así es la vida, pues, vecino. Así estudiantes bien. Se toman 3 liceos en Concepción. ¿Vamos a empezar la cuenta aquí? Es una tomada. Sí. Señalan estar sin calefacción, con goteras, comida de mala calidad, infraestructura mala y falta de profesores de reemplazo, entre otras demandas. De verdad que la sala está mal. Pero, mira, eso... No viene de ahora. No, eso viene de... Ellos mismos dijeron de años atrás. Y es que parece que este gobierno especial para reclamar, porque juran de que les voy a decir una varita mágica, así, ¡plup! Y les va a salir un deseo. Si esto viene de años atrás. Yo digo, ¿en qué se gastaron la plata en los otros gobiernos que se llevó a todo esto? Yo me recuerdo, Carmencita, cuando nosotros estudiamos, crecía mucho tiempo y yo no volví en Concepción. Pues nunca me puedo olvidar que hicimos, como se dice, una vaca entre todos y alguien colecta. Por ahí una colecta. Sí, no sé a qué se decía. Entonces, ¿sabes tú de qué? Que me acuerdo. Y que un apoderado por ahí, porque con la ayuda de un apoderado. Sí, no se hizo así. Era así. Nos fabricó una estufa acerrín. ¿Y por qué me acuerdo tanto de esa estufa acerrín? Porque más de alguna vez me tocó cargar esa estufa. Porque había que cargarla bien y saberla cargar. Se le ponía un palo al medio y vamos a la sala. Había que pensarlo. Claro. Entonces, y por eso me acuerdo tanto. Y la que llegaba primero, porque quedaba la semanera, ¿te acuerdas tú? Quedaba la semanera. Sí. Y la que vino con esta, hace semanera, y trataba de hacer el mejor servicio. Y estaban varias, de hecho, sacaban los limpiecitos y le llegaban. Claro, porque, escucha, pues, aparte de todas queríamos ser las mejores semaneras. No, pero habían algunas que también se las tiraban, me imagino. Sí, pues sí, yo siempre había de todo. Entonces, vecino, ¿y por qué me acuerdo de esa estufa? Todo hicimos así una, ¿cómo dijo usted? Una colecta. Sí, una colecta. Entonces, y el caballero nos ayudó, seguramente era soldador, y nos hizo y llegó de estufa. Porque el caballero, voy a trabajar el día. Ahí tenemos temperaturas bajo cero. Pero usted, ahora, perdón, usted dijo Concepción y ahora se fue el No, usted dijo Concepción y ahora se fue para Polen. Rectifico, vecino. Yo nací en Coelemo. Y en mis primeros, hasta sexto año, yo estudié en Coelemo. Anótese. A ver, pues, y resulta de que, y después, me tocaba cargar esa, y se mantenía todo el día la sala, estaba calientita. También me recuerdo en que tocaba un vaso de leche, o un vaso, tenía un vaso verde de plástico, que ahora no nos compraríamos para nada, tomar y tomar en eso. Pero yo creo que más lo hacían por precaución. Porque si se quebraba, la mía no le iba a pasar algo, no se iba a cortar las manos ni tampoco. Oye, vamos a seguir con los recuerdos, Carmencita, que sabes tú que yo tengo muy bonitos recuerdos. Insisto, ahora fue en Coelemos, en Coelemos. Es el kinder, desde primero hasta sexto, séptimo. Y le tomamos la leche, también había que buscar la leche. Y repartíamos, y había una cajita que nos pasaban. Como del porte de fósforo, de la caja de fósforo, que no es esa caja grande, la caja de fósforo normal. Claro, pero esa es de los Andes, o sea, no es copivo era fuerte. Y ahí venía cocoa. Y tomaba mi leche. ¿Sabes que siempre se me quedaba la leche en la boca? Así que esos son tiempos que no van a ir. Y aparte de eso, que teníamos que hacer una filita para comer. No nosotros sentaditas. Y las chiquillas que estaban de semana, una que me partía los vasos y la otra y después iban a buscar el plato que había jabón también para ir a buscar la leche. No se ha tirado un poco. Y antes, lo más bien que, como tú dices, Anita, los apoderados se encargaban de eso, de poder funcionar los sales y todo. Pero ahora, porque yo digo, si esto viene de años atrás, ¿y por qué justo ahora? Ahora es como que se soltaban los cabros nomás y ya se le el colegio ahora se cargo. Pero antes lo mismo que los apoderados están muy presentes, muy presentes ahí con nosotros. Y siempre lo siempre lo puedo ver eso de cómo tenemos a la persona. Yo la voy a pero fíjate que no me lo diría bien, estar todas las mañanas vamos pensando en eso. Y ahí también hay una cerradera. Entonces seguramente ellos te la lavan en un cemento. Sí, pero yo me acuerdo de esa estufa que salían en las casas igual. Claro, había que pensarla bien, porque si se te derrumbaba, hijita, sonaba. Igual, ya que estamos de recuerdo, antes se usaba, antes era la cocina, en mi casa había una cocina a leña, ¿no? Era una estufa, sí. Y había como unas, ellos le decían fetestina, una cosa así de grande para calentar el agua, como cuando ahora que se usa el cable. Y me acuerdo que había una cosa así que les hizo que y después empezaron los termos. Y después los termos empezaron los cálices. Igual que por ejemplo, yo alcancé a ver un baño antiguo así, que eran así como por ejemplo tenían como un ancla. Un ancla así, igual que un ancla, antes de la matan empezaba a dar frío, con una cadenita y tú tirabas la cadena del baño. Ah, sí, pues claro, tenían el estanque arriba, sí. Bueno, uno alcanza a ver algunas cosas, no todas. Ahora ya imagínate, estaba ya están estos papeles, pues. Sí. Ahora que son calentitas, sí. Súper calentitas, son increíbles. Yo, a mí me gusta la calor, pero para mantener así. A mí me gusta mantener nomás. Así que te quedes todo, pero no es que hay gente que está todo el día o con no. A lo mejor por eso yo también tuve que pasar un año y ahí pasamos una resiliencia y cosas que yo creo que está más difícil. Yo la verdad es que tampoco estaba tan yo si lo he pasado, lo pasamos, lo pasamos, pero yo no. Problema de infraestructura en salas y baños, mala calidad de desayunos y almuerzos y falta de profesores de reemplazo son algunas de las demandas del Liceo de Concepción que amanecieron ayer en Toma. Allá. El Liceo Enrique Molina Landén y el Colegio Brasil liberaron esta demanda durante esta jornada con críticas enfocadas hacia la gestión del servicio local Andalucía Sur. Además, alumnos del Instituto Superior de Comercio del Insuco también se tomaron el establecimiento con demandas similares. Gustavo Galás, vicepresidente del Centro de Alumnos del Liceo Enrique Molina, contó que después de 4 o 5 meses recién ahora el servicio local nos dice que nos dará una respuesta concreta, lo que pensamos que es por el efecto de las tomas en varios liceos. Sobre las peticiones indicó que actualmente estudiantes en condiciones indignas. Hay mala infraestructura, se botea los comedores, no tenemos profesores suplentes porque el servicio no tiene los recursos para pagarlo. Los desayunos son de mala calidad y hay almuerzos asignados. El dirigente agregó que esta acción no está hecha de la nada, tiene un alto contenido, esperamos soluciones lo antes posible y la toma continuará. Felipe Arce, vicepresidente del Centro de Alumnos del Colegio Brasil, indicó que hace años que hay falta de calefacción. Es una demanda que el servicio sabe hace tiempo, pero actúan como si fuera la primera vez que lo escuchan. Sobre el tema de los desayunos y almuerzos, Arce dijo que esto no solo pasa en nuestro liceo. La comida no está en condiciones y hemos tenido casos de compañeros intoxicados. No estamos pidiendo un menú exquisito, sino que los alimentos no provoquen problemas de salud. Por último, sostuvo que la infraestructura necesita mejoras inmediatas, especialmente en las salas y en los baños. Victoria Sala, representante de apoderado de Andalucía Sur y presidenta del Centro de Padres del Liceo Enrique Molina, señaló que compartimos la demanda de los estudiantes. No hay un comedor para que los alumnos se alimenten. Hace muchos años no se ha arreglado el salón de rectores y come en un lugar muy estrecho. También hemos visto la falta de reemplazantes para profesores, ya que algunos se enferman. En cuanto al Colegio Brasil, también tienen problemas de infraestructura. Esperamos que todo se solucione pronto. Jorge Barriga, presidente regional del Colegio de Profesores, indicó que solidarizamos con los estudiantes. Nosotros hemos entregado un petitorio en cuanto a los problemas de infraestructura al Ministerio de Educación. También tenemos una crítica a los servicios locales, porque creemos que no han venido a solucionar esta problemática que se arrastra desde hace muchos años. Sí, en realidad siempre tiene que venir para que se llegue a este instante porque esta cuestión viene. De mucho, o sea, en resumidas cuentas, ningún gobierno se ha ocupado de la infraestructura. Y ahora le están pidiendo estar recién al gobierno y están pidiendo eso. ¿Para qué están haciendo eso si la gente no sale con vacaciones? Oye, sí, oye, no queda mucho. No, pues son 3 semanas. Y que a lo mejor no está tan mal. Los niños los que trabajan con los más pequeños. No, y aparte de eso que ya habíamos estado. No. Aparte de eso que lo adelantaron las vacaciones por todos los problemas que hay, que es tanto resfriado, tanto niños contagiados. Y resulta que los papás que trabajan allá van a estar donde será. Igual tienen que sacarlo. Con la abuelita va a la casa. Con la abuelita va a la casa. Es un problema. Sí, pues es que ahora como los papás, ahora trabajan en matrimonio, es un problema. No, y el papá que está en la casa y trabaja con la mamá o en el ciudad. Claro. Porque hay algunas están paradas en el la sentí. ¿En la casa? No, ya te digo. Ah, ya, claro. Hay partes que están, por ejemplo, hay partes que están que han tenido problemas. Ya. Por ejemplo, ese mismo para allá para Pinoela con ese ya. Pero también para el lado de la costanera, ya. Que te van a hacer un puente. Ah, ya. Y hay gente que tiene que parar ahora porque la gente está reclamando que estoy viviendo. Vive todo el sacrificio y que por adelanto que tus viviendas están en cruzaduras. A propósito de eso, de que se adelante, ¿no te acordaste cuando de nuestra población, cuando te impactaba y te daba? Oye, esa buena capa de mí, ¿no? La hija de nuestro pueblo, sí. No hay menos más que la casa porque ya habíamos la voz. Sí, ya se la habían llegado, si la voluntad ya la habían vendido, que era un orgullo. No sé, ya no quisiera vender por ti, porque eso me decía, sí, por esa parecía yo me perdí, no sé. Transición, era como un temblor. Y lo tiraba y tiraba y tiraba. Como la naturaleza de nuestra casa donde nosotros vivimos en la ría donde le llama el hierro y que el río se enoje y lo den cara a recuperar como castigo cuando dice el pote río, yo no iba a mirar a mirar el río pasado cuando me quedaba devastado el río que río me iba yo tampoco ni siquiera he pasado si nos vamos a una pausa musical y volvemos. Yeah. Conocemos a

Física y verbal sufrió una funcionaria del CESFAM Juan Soto Fernández, sector Costanera de Concepción, quien, en ejercicio de sus funciones, fue golpeada e insultada por una usuaria del recinto. Debido a la situación, el municipio de Concepción y su Dirección de Administración de Salud, la DAS, repudiaron a este tipo de hecho que afecta la integridad física del personal. La usuaria asistió al establecimiento solicitando una receta de medicamentos a un auxiliar paramédico. La funcionaria le explicó que eso es técnicamente imposible, pues los profesionales que entregan y extienden recetas por ley son exclusivamente los médicos. En ese momento iba pasando la enfermera que se disponía a trasladarse a realizar funciones en terreno. O sea, justo iba pasando para ella, pobre, iba saliendo, claro. Quien, al ver y escuchar la situación, trató de explicarle de la mejor manera posible el por qué no se podía acceder al requerimiento exigido. Momento en que recibió agresión verbal y luego física. La funcionaria no respondió al ataque resguardándose en el vacunatorio para que la usuaria no siguiera golpeándola. Pero esta rompió la puerta a golpe. Ante esto, concurrieron efectivos de carabineros, quienes se llevaron tanto a la enfermera como a la usuaria a la comisaría, relató el director del establecimiento, Hernando Casas del Valle. Al lugar asistió el abogado de la DAS para brindar apoyo jurídico. Además, y como sucede en estos casos, se dispondrá un equipo para apoyo psicológico, además del traslado de la funcionaria afectada por este episodio. La pobre fue tratando de ayudar a apagar el incendio y por lo visto tuvo la peor parte. Es una pena decir que estas cosas suceden acá en nuestros estados, porque después la gente se acostumbra a ver las cosas que se hacen. Sí, es posible, hay que tener también, y hay cosas que no hay. Es verdad que a veces molestan cosas de ese fanco. También una vez yo fue súper indignada, pero tanto como para llegar a eso no. No, pero hay cosas que sí molestan mucho. Yo no sé si todavía estará eso de pedir la hora tipo 11 de la mañana por teléfono, que no atendían nunca, nunca. No, y yo otra vez fui porque me sentía tanto mal, fui, y resulta que la persona que tenía que dar la hora estaba viendo su celular, que se me dieron ganas de pedir. Sí, mira, yo pienso, yo pienso en todas partes, el trabajo es trabajo. No andar con el celular y estar ahí chateando, conversando, porque por parte más que ellos, porque ellos están para atender público. Y atender público es complicado, sí, y es muy fregado, porque ahí llega de todo. Y llega gente muy indignada, yo le decimos, sería también, porque oye, no me podía mover yo. Sino aparte de tener el chaquet, otro chaquet, peor que tengo, que es una artrosis de rodilla. Y en ese tiempo no sabía que era. Lo único que sabía es que no podía caminar. Y yo estaba viviendo, estaba usando el servicio cuando una llamada tipo 11 de la mañana. Y de ello me... Y no había caso. Y partí. Tuve que ir caminando como pude y partía a ver qué me pasaba. Vale, que le di el cuento al pastel hablando por teléfono. Claro. O sea, con el celular. Claro. Yo pienso que la gente debiera tener un poquito más de inteligencia, o no sé cómo decir, pero que los celulares tienen que ser... parte del trabajo, no está porque están pero ahí tan pendientes que chateando en todos los lugares, ¿eh? No sé, por eso digo, en todas partes pasa lo mismo. Claro. Tú vas a esa cuestión se convirtió en un vicio. Tú vas, por ejemplo, no sé, a algo público, a donde sea, están con el teléfono. Si el teléfono en el fondo también te trae consecuencias. Ahora, por ejemplo, igual están almorzando con no, pues sí, hay que estar. Si tú estás en la casa compartiendo o comiendo, es para estar en familia. El teléfono tiene muchos problemas. Sí. Muchos problemas, muchos. Es una droga. Al final, se afana todo el mundo. Porque la gente se afana eso. Se afana. Están pendiente. Se idiotiza con esas cosas. Yo diría que se idiotiza. Entonces, pero bueno, pero a mí me pasó eso, pero yo ese día, yo me cambié, porque realmente bien, otros estaban voy a entrar, pero quería llegar a las manos. No, porque hay dos pagos, es que no podría tampoco, ni no lo haría jamás tampoco, no, a menos que me pisara un callo. No, pero que no, aún así, yo creo que estamos con cosas, y a mí también, que tengo de importante. Y lo otro es que, por ejemplo, hay gente que a las 6:30 está ahí parada esperando para que les pongan la llamada a las 6. Bueno, los pobres cuando tenemos ese problema, por eso es más favorecido. Pero, ¿y cuando llueve? Cuando el comodino, como el piso, cuando el resto se moja, todo. Oh. Que tiene que estar ahí. Oye, la necesidad tiene para ver. Mira, nosotros, acuérdate que una vez yo estaba consciente que fui a un dentista y me dieron una conferencia. Mira, nos tiramos la necesidad. Nunca llegó la hora. Y nunca supiste que fue lo que pasó tampoco. No, sí, es cierto que hay falencias. Hay algunas cosas, por ejemplo, cuando yo conté a la hora de la denuncia. Yo tenía una hora como paciente crónica, cuando recién me diagnosticaron, me dieron una orden para que tuviera un electrocardiograma. Yo fui a dejar mi papelito, lo dije, toda la noche. Resulta que, te estoy hablando como 2 años atrás, me llegó hace poco mi cima. Claro, oye, claro, yo fui y después me dieron otra. Y la otra no te llegó. No, y después, y esa me llegó rapidito. La antigua, sí, o sea, la nueva, que yo pensé que era la nueva y no, era la de 2 años atrás que seguramente la encontraron. Y esta la mandaron, esta llamaron. Claro. Entonces, yo no sé si falta personal. Falta información o no se pone la camiseta con la pega, no tengo ni idea. Pero cosas como esas pasan por. Es verdad, si hay mucha falencia, la gente está aburrida, está enojada también la gente. Te ponen muchos requisitos, y que hay remedios que no hay, que tenéis que esperar, que hay gente que no tiene tanto para comprarlo. Sí, conversaba yo con una persona que me decía de que realmente, bueno, lo que no, no es que alguien lo diga, pero que es así. Lo que sí nos falla en ese pan es para ese pan. Es un remedio que nunca falla, que parece que es bueno para todo. Sí, porque no hay que decir que no se vaya con para ese pan. Sí, porque para ese pan hay que dar más nuestra pan. Por si acaso, nada. Pero bueno, es así la cosa. Si la persona no tiene para comprar los remedios, tiene que estar ahí a los que te vean. Los remedios están solo. Exacto. Pero bueno, pero en todo caso, vecino, nada de esto justifica además la persona que se dio el vuelto fue por ayudar, por explicar algo, porque yo hubiese pasado de largo, es como si no te vas a no, ellos no habían dado con estos problemas, no, pues si no, yo voy a pagar, pero no puedo hablar, pues aquí el día fue dejando a la familia, y a las 2 de la tarde tengo que estar en otro lado, así fue, entonces, me le dije, nos vamos a hacer una pausa musical, después nos despedimos, y mañana tenemos visita, mañana lo vienen a vernos, mañana viernes, vienen a vernos de la Universidad de las Américas. Así que, para que sepan nuestro auditorio, que mañana tenemos visita acá en Uruguay. Entonces me voy a horóscopo. Aries. Excelente día laboral para aquellos que se han venido esforzando hace algún tiempo en conseguir buenas cosas y han completado nuevos retos que lo han hecho ganadores frente a quienes están encargados de evaluar su desempeño. Tauro, deberás pagar lo que debes. Deberás pagar lo que debes, Tauro. No seas una persona que no cumple con su promesa. Si vas a tocar de plata, decirle que va a ganar, pero no. Es mejor, dice, pasar cualquier vergüenza o perder dinero a sentir que no cumples lo que has prometido. Antes de que llegue la tarde, habrás recuperado lo adeudado. Géminis, en tus manos puedes estar la solución a un problema de alguien de tu familia. En tus manos puede estar la solución a un problema de alguien de tu familia. No dejes de buscar en tu interior eso que te han pedido que haga. Podría ser que la respuesta la tengas dentro de ti bien escondida. Es bueno salir a un lugar divertido. Alguien te buscará por algo hoy. Es probable que esta persona lo haya hecho intencional. Se trata de una persona que quiere conseguir tu puesto de trabajo. No dejes que se salga con la suya hasta probar que no fuiste tú el causante de ese temor. Leo. No tengas temor a demostrar que puedes ser sensible, sobre todo frente a tu pareja. Será bueno que muestres tus verdaderos sentimientos. Recuerda que el mundo llora cuando tiene pena en su corazón o cuando se ve con demasiadas presiones. Virgo. La vida tiene una forma muy curiosa de darnos las pautas que debemos seguir para conseguir algo que deseamos intensamente. Es probable que debas seguir estas indicaciones que te dará el universo para poder sortear ciertas dificultades. Libra, un momento muy bueno está por ocurrir para quienes estén comprometidos, ya que es probable que la persona amada les tenga preparado una sorpresa. Será algo que, aparte de entregarte un momento agradable, dejará salir mucho más la pasión. Escorpión. Alguien que espera un llamado urgente de tu parte se está cansando de seguir esperando. Si quieres a alguien por mucho tiempo así, es probable que pierdas su confianza. No dejes que esto suceda. Siempre debes mostrarte de buena forma. Sagitario. No tienes nada que perder en tu trabajo en este momento. Por lo que si quieres intentar un negocio paralelo para generar ganancias extra, hazlo sin remordimiento y atento a las necesidades de tus cercanos o de quienes te ofrecen una mano. Capricornio, tienes una persona en tu mente y estás comenzando a quererle de forma De formas, no dejes que se vaya esta ilusión. Muchas veces debemos luchar por lo que queremos. Si después de intentarlo no te hace caso, entonces prueba a mirar hacia otra dirección. Capricornio, ya sabes, ya si no lo ves, mira para otro lado. Pues. Ya. Acuario, no debes dejar que la persona que amaste haga el responsable de lo malo que le sucede. Es común en las relaciones culparse mutuamente cuando algo va mal. No permitas que esto suceda. Dale el espacio para que solucione sus asuntos en solitario. Piscis, es momento de demostrar que puedes hacer muchas cosas por las personas que amas. Te pedirá algo muy importante y bastante complicado, pero lograrás tener éxito, porque para ti en el amor no hay nada imposible. Comienza a hacer esto. Vecino, ahí está el horóscopo, lo hemos adelantado porque nos vamos a tomar unos minutos antes para retirarnos y ahora vamos a una pausa, una pequeña pausa musical y volvemos para despedir. continuamos con Acompañando la Mañana. Ya, queridos vecinos, ha sido un placer haber estado con ustedes. Mañana tenemos acá una persona que viene de acá de la Universidad de las Américas para conversar con nosotros de algunos proyectos de nuestra población. Así es que lo esperamos mañana, vecinos, a contar de la tarde de mañana en su programa Acompañando la Mañana. Muy buenas tardes. Y igual me despido. Hasta mañana. Tengo mucho cuidado. Y también el día siguiente llegando a el partido Lare en el equipo de la Argentina. Hasta mañana. Mañana. Pero mañana voy a preguntar bien a qué.